y me inspiró Félix. Yo conocí a Félix. ¿Conocías a Félix ya? En el año 68. Después, vine después de la Olimpiada de México. Y les conocí en las fiestas de la Virgen de los Remedios. Era un 7 de septiembre. Y bailábamos en la plaza, recuerdo, Verde, tú eras muy joven. Yo tenía 8 años. Los mismos que tienes ahora periodísticamente, pero... bailábamos en la plaza del la plaza de la Virgen. Y bailábamos a dos parejas. ¿Bailabais los dos juntos? No, a dos parejas, un foxtrot. Ah, ¿sí? Él y su mujer, y yo, y Monse y yo. Joder. Y ahí conocí los dotes y la sabiduría profesional. Y me dijo Félix García, dedícate a esto. Y ahí... Y Félix se convirtió en mi acicate. Bueno, se convirtió... Para un momento, que tenemos mucho programa. José Ramón de la Morena, buenas noches. Buenas noches a todos los que estáis ahí en el estadio Echegaray. ¿Conocías a Sonseca tú? Hombre, me está hablando Sonseca. ¿Y a Félix? Vamos, a Félix también le conocí. Félix, ¿sabes por qué? Porque coincidió en los cursillos de acordeón con Manolete. Y es un máquina el Félix. Y estamos hablando de máquina, como dice Rossetti, máquina morientes, ¿no? Y por eso estamos aquí. Y es un buen tío. Más de una vez, ¿sabes? Me ha invitado una vez a llevar su tractor. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque ya sabes que mi ilusión siempre ha sido llevar yo el tractor. Bueno. Y yo he chalorado con él. Quien sigue en línea, Javo. Javo, buenas noches. Javo. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Te hubiera gustado tener a Morientes en el Deportivo? Pues sí, pero bueno, yo... Morientes... Antes lo ha dicho Azuara, ¿no? Entre sí. Tristán y Morientes y Tristán, no, sí. El uno y el otro... Bueno, yo estoy muy contento con el mío, pero oye, ya que estoy en Coruña y me habéis invitado... ¿Sí? Oye, un saludo para Félix, porque pues, yo cuando le conocí también en el año 50 me dijo... Sí. Oye, tú podrías entrenar al fútbol. No, pero... Y dije, oye, pues muchas gracias... El que está llevando la selección a Morientes es Camacho. Seleccionador, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Por España. Por España. ¿Con qué? ¿Cómo cuando hablan de Morientes, qué te ocurre a ti? Cuando hablan de Morientes se me erizan los pelos de los huevos. Ahí está. Morientes, un jugador. Se lo he dicho afuera comiendo. Sí. Que es un jugador que puede ser titular perfectamente en la selección nacional para el Mundial de Japón y Corea. Japón y Corea. Puede complementarse perfectamente con Rolita allá en la punta, sí. Como segundo punto, y lo vamos a poner, señores sonsequeños, Morientes titular en la selección. ¡Vamos! Morientes titular en la selección española de fútbol. Otro invitado más esta noche, no sé cómo le cae a usted, don Félix, el entrenador de la Real Sociedad, ¿cómo le cae a usted? ¿Cierto? Tosa ese, ¿cómo lo llaman? Los extranjeros, estos extranjeros, ¿verdad? Estos que son de ahí de las islas... No, desde que ha llegado a Europa, Félix, esto es un desastre. El Tosa no le gusta, ¿se entra a Madrid? Sí, pero es que cuando estuvo en el Madrid, vino al Madrid, el Toledo, a jugar aquí al Salto del Caballo. Vamos, y la que lió. Y le acercamos los micrófonos de Onda Viva y no quiso hablar para ella. Tosa, no quiso hablar, perdón, no quiso un instante. Un momento, John Benjamín Tosa. Sí, bueno, por una vez tengo que... Don Tom, para Don John, para... Sí. Tengo que recriminarte algo, querido John. ¿El qué? No has querido hablar. No, cuando mi amigo Félix te ha puesto los micrófonos de Onda Libre, ¿se llama? Onda Viva. Onda Viva. Coño. Esa radio que yo inauguraba hace muchísimos años. Ya. Cuando Félix te ha puesto los micrófonos, ¿no has querido hacer declaraciones? Yo he hablado con Félix antes. Sí. ¿No? Es un fantástico profesional del mundo de periodismo. ¿Qué podrías destacar de él? Félix... yo recuerdo... Félix, ponte los cascos. Sí, te escucha Tosa. Me está escuchando. Sí, Félix, escuchas a Tosa, ¿no? Sí, escucho. Sí. Félix. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está usted? Pues gracias a Dios, bien. Bien, ¿no? Sí, ¿y usted? Perdone. ¿Y usted qué tal, Tosa? Yo, fantásticamente, voy sí. Líder en la clase. No, lo que va es camino de la segunda división. Ahí está. ¿Tú no te sabes la canción de... vamos, que la sabe la de... Amigo Félix. ¿Cómo es posible? Sí. Yo que te tomaba por un hombre serio. Yo soy un que me has costado unos sofás, sillones, un jacuzzi que te he puesto en Palma. Sí. Que no le hagas declaraciones a Félix. Bueno, estaba un poco revolucionado, ¿no? El salto del caballo. Sí. Pero bueno... ¿Te oigo, caballón? No, pero un momento, Gil. Sí. Entonces quiero desde este momento pedirles perdón a usted, señor Félix. Ya sabe cómo es la primera división, los partidos de Copa del Rey, la tensionalidad que hay ahí, ¿no? ¿Qué le tenemos que decir, Félix, al señor Tosman? Por supuesto que está perdonado. Bueno, ahora, ahí está, ese detalle, daros la mano, me da usted su bendición. Sí. Muy cerquita de aquí, en su finca, en Valdolívar, debería estar don Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, don Jesús? Bueno, mira, pues yo te digo una cosa, que a mí me han robado, a mí me han expoliado, ¿eh? Yo hago lo que me sale de los desconectos, y a mí, yo te digo una cosa... Esto es una maravilla, escuchar a gente como el Félix y todo esto. Yo hasta muchas veces, porque el Félix ha montado muchas veces en Imperioso, cuando venís, que vamos, y sabe perfectamente que habla conmigo, pero la situación es un drama, ¿eh? Y por cierto, aprovecho las circunstancias para saludar a Félix, para saludar a toda la gente que está en Sonseca, Castresana Mamón, y para decir que los jueces de la audiencia son todos unos hijos de la... Por cierto, don Jesús, Félix narra el partido. Félix es el masajista. Félix pone los goles en el marcador. Es un chollo. Pues como yo no la leo, yo ficho, yo entreno, yo soy aquí. Pues son Félix y yo nos parecemos en muchas cosas. Bueno, hechas las presentaciones, primera pausa de publicidad, pollito. A ver, vamos con ese alto en el camino. Yo hasta que no te dé paso. No puedes entrar. Venga. Adelante. Homeless. Homeless. El próximo sábado 7 de septiembre monta el pollo en la fiesta de los remedios. Sí. Palato. No, remedio palatos. Palatos. Palató, palató, sí, hombre. Esto va a ser el doctor Beltrán. A ver si acentúa mejor las palabras. ¿Te has traído las gafas? ¿Qué haces? ¿Te has traído las gafas? Si es que no se te da la gafa. ¿Qué hace? Se ha puesto de pie. ¡Son secueño! ¡Habla! ¡Que no habla al micro, joder! A ver. Habla al micro. Son secueños, son secadores, sí. Son secadores, sí, de pelo. Acude a la llamada de nuestro gran alcalde marxista. Ven y disfruta del gran programa de festejo. Gran corrida de toro en la Plaza de la Virgen. Anda, buen sitio para hacerla. La... Una a las cinco. Sí. Misa de tarde en la discoteca Familia. Family. Family. Family. Family, que yo estaba ahí. Partido de furgo. Selecta. ¿Partido de... ¿Partido de qué? De furgo. Déjame. Partido de furgo. ¿Qué pone ahí? Coño, quiero decir fútbol bien, que te parece a Villa. Fútbol. Eso sí, no. Eso furgo. Sí, no furgo. Bueno, pero que lo pone en extranjero. Ah, bueno. Pues... Suerta de vaquilla. Sí. ¿Pascuales? No, eso es lo que da la leche. Ah, pasa calle. Exacto. Hostia. ¡No diga, hombre! Carrera de saco. Sí. Lanzamiento de cabra. Sí. Chupinazo. Sí. Ojo, ¿cuánto? Gigante y cabezudo. Sí. Majoretes. Sí. Elección de la reina de la fiesta y, sí, y concurso de rebuzno. Hombre, eso bueno. Todo a la misma hora en el chamizo de la novia, del concejal, de festejo y saraos. A las 11, verbena, disco... Destroyer. Disco Destroyer. Destroyer. Destroyer, de bacalao, sí, en la iglesia del pueblo. Con el DJ residente MC Félix Mezcu... Mezclando. Mezclando, oíto, que más que... Mezclando, con... mejorando... sí. Magistralmente... Lo... Mejor... Lo mejor de Juanita Reina. ¿Sí? Y Extremoduro. Sí. Hola, un... Un mazo. Mola. Pero ¿tú te crees con esta publicidad? Pero vamos a ver, pollito. Un mazo. Mola un mazo. A ver si ha terminado. Ah, mola. Ahora. Hola, no. Mola un mazo. Con un mazo voy a quedarte a ti. ¿Pero qué vendes, Acuña? ¿Qué vendes, Acuña? Aparte que está muy mal leída. Fíjate que yo soy bizco y... José Ra, sí. No viene bueno, más. Bueno, sí, ¿no? Está mal escrito, pero bueno. No viene más el pollito. No, venga, es que es que para dar publicidad a la discoteca. Este no viene más. Me hubiera gustado tenerlo a mí en el larguero el otro día. Yo, Isabel Gemio, con Juanito Navarro y el pollito. Pollo. Y Azuara. Bueno, y hay que ir a la verbena de Castroye. No viene más el pollito. Este no viene más. Normalmente salgo en televisión, digo... Don Matías Prats. Y en el GDE con un 5% TAE. ¿Tú qué vendes? Estoy vendiéndolo a la fiesta del pueblo, para que la gente se anime y que gaste dinero, que la carne le hace falta. Un instante, me escucha Félix, ponte los cascos, Félix. Atención. Sí, te escucho. Sí, soy José María García, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Te parece una forma digna de dar la publicidad en una radio? Como experto, ¿tú qué opinas? Pues si la diéramos a Jesús Seca, teníamos que cerrar la emisora. Pero si no me dejan ni leerlo antes de tiempo, es que es la primera vez que leo esto. Pues tienes toda la razón, Félix. A mí me gusta tu sinceridad y de hecho será la última vez que nos dé publicidad al pollito y prescindiremos de sus servicios. Y ponemos a Félix. No, hombre, no, que hay que venir a los festejos del pueblo, por favor. No, a los festejos al chamizo de la novia del concejal. Bueno, eso, que claro. Tiene una... ¿Y por qué dices que tiene un alcalde marxista? ¿Qué es un alcalde marxista, pollito? Pues... El Juanfran. ¿Cómo el Juanfran va a ser un alcalde marxista? Es un alcalde rojo, rojo. Don Federico Jiménez de los Santos. ¿Cómo? Taxista no, es marxista. Ah. ¿Qué es el marxismo? Aparte un huevo colgando de otro mismo. Bueno, yo lo he entendido por una doctrina, pero él dice que es un taxista del mar. No, pero no, no o sea, sé, que es de izquierda, ¿no? ¿Pero de qué tipo de izquierda? ¿Radical? ¿Protestante? Como Florentino. ¿Qué tiene que ver protestante con... ¿Fundamentalista? Bueno, sí, fundamentalista. O sea, el alcalde fundamentalista. Bueno, yo qué sé, no lo conozco. Pero no sabe lo que está... Pollito, no sabe lo que ¿qué diferencia hay estás. Entre un fundamentalista y un funambulista? Si la hay, que a lo mejor no la hay, que a lo mejor es lo mismo. Bueno, es que uno se basa sobre fundamento. Sí. ¿Y el otro? Sobre funambulamentos. Claro. ¿De cuál? ¿Qué diferencia hay entre un fundamentalista y un funambulista? Si la hay, que a lo mejor es lo mismo. A lo mejor es una pregunta de pega y no la hay. Exacto. Es que un funámbulo no es lo mismo. ¿Qué es un funámbulo? ¿Qué es un funámbulo? Pues es el que tiene el furúnculo. Que va llevando a pie los féretros. El que va llevando a pie los féretros, señoras y señores, en rigurosa primicia, es un funámbulo. Eso, funambulista. Oye, he conseguido empleo de funámbulo. Tú eres gilipollas. Se puede ser tan soplapollas. Oye, pero bueno, ¿pero qué dices este? Gilipollas tú. ¡No, perdón! ¡Oye! La última vez que le llama eso a García, que te cuelgo desde el cuello. Qué pena. A José María García no le llama gilipollas, una rata de alcantarilla como tú. Anda ya. No. No sabe ni dónde me ha. Cerramos la comunicación con este espécimen fruto de la cultura de las pateras y hablamos de otros. Que vaya la gente a los festejos y a la al chamizo de la novia del concejal. Eso es. ¡Ea! ¡Ay, qué joderse! ¿De qué equipo dirá? Ni siquiera le han dolido más brutal los palos que lo del bollito. Dile a Félix lo que te enseñó José María García. Sí. Pollito, vamos a ver. Para que lo escuche Félix y alucine. El equipo donde juega Fernando Morientes tiene un cáncer. El equipo donde juega Fernando Morientes está presidido por un personaje muy poco recomendable. Sigue tu pollito. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Oh, qué pena. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es el que encarna todos los males del Real Madrid? Florentino Pérez. Qué lamentable. Qué pena. Vamos. Entonces, pues, bueno. Por cierto, un Real Madrid y un Fernando Morientes, cuando termine el programa podrán recoger las camisetas que gentilmente, en ese ejercicio de detalle, de pureza, Tomás, mi hermano, mi amigo, le he perdonado ya lo de la cazadora y en un detalle de generosidad que le honra como hombre bueno que es, Tomás Roncero, que salga, si es posible, a ver dónde está. Tomás, coge silla por ahí, hombre, un aplauso para Tomás Roncero. Tomás Roncero. Decía Verde que Tomás Roncero... Tomás ha tenido un detalle y es traer 20 camisetas de Fernando Morientes que va a regalar luego aquí. Es más, ha dicho que pone una condición, es que la regala a partir de las 5, que él quiere conocer Sonseca en profundidad. ¡Fuerte el aplauso! Sí, sí. ¡Ahí está! Y que a partir de las 5 la va a regalar. Bueno, Félix, hago yo bien, fíjate los que somos y todavía falta alguno más, hago yo bien en dejarles que cada uno diga lo que quiero, tendría que estar yo con el palo, porque luego se me pelean entre ellos, ya has visto... Bueno, pues yo digo que estamos en... ¿Cuántos sois en tu programa? En el programa, pues somos dos. ¡Dos! Y los, fenomenal. Y los invitados. Pero, ¿y tú con quién estás? Con el otro. ¿Con quién es el otro? Que no lo conozco. Pues con ese que está ahí en la primera fila, con David García Marín. Félix, perdóname, en tu programa sois dos. Malos invitados. En el mío también son dos, los oyentes, digo, a este paso que vamos. Pero... tú haces el programa, ¿quién es tu compañero? Vamos a dar su nombre. David García Marín. Ojo, David García, ¿qué? Por cierto, García Marín. Se tenía que llamar García. No, por cierto, García. Claro. Sí. He estado en un restaurante, esto que cuento no, es un chiste. No me extraña, tú el día que estés en un museo es que estás borracho. Nos ha invitado... Eres como Roberto Gómez. No, nos han invitado a todos, incluido a ti, a cenar. Sí, lo que pasa es que ya sabes que yo solamente ceno un huevo frito y una manzana. Y eres muy mariquita para el dolor. Soy muy absoluto, no muy, absolutamente mariquita para el dolor. Con permiso, sí, veo que me está riendo ahí el bibliotecario. El Juanma. Bueno, a lo que voy. Que he firmado 4 o 5 autógrafos, créetelo, todos... Yo firmo más. Ya lo sé. Todos a alguien con apellido García. Sí, coño, para tu desdicha. No, digo aquí yo, García hay mucho. Yo nunca he firmado ningún autógrafo con apellido Avellán. Bueno, cuéntame, ¿cómo trabajas con David, que sí. Está ahí delante? ¿Cuál es la misión de David en el programa? Pues generalmente suele estar en los controles y cuando está el otro Rafa y quiere ayudarle y tenemos un programa bastante interesante, pues viene a la mesa allí con los invitados y... ¿David ha trabajado contigo siempre, Félix? No, David lleva, me parece son 3 años. O sea, tú has echado a otros técnicos como yo. No, yo no tengo ningún técnico. Vamos a ver, Félix, tú que eres un hombre que lleva muchos años en esta santa profesión, que eres la voz del deporte en esta comarca entrañable, grande de Sonseca, tú estás en el estudio, David está en el control. Hay un cristal por medio. Hay un cristal sí. Por medio. Cuando David no funciona, cuando mete una llamada no entra, cuando pone una cinta no entra, ¿tú qué haces? Luego te digo lo que hago yo. Generalmente, pues, estamos bastante sincronizados los dos y sí. Funciona bien todo. Pero siempre, alguna vez tiene que haber algún fallo. Bueno, pues, se hace una breve pausa musical y se... Una breve, o sea, pues, lo que tengo ahí que hacer está yo... el compañerismo del mira, amigo Meli. Pero en cualquier caso, ahí está. ¿A qué hora es tu programa? Vamos a decirle a la gente de España, Félix, a qué hora es. ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama El Deportivo. Fíjense ustedes qué bonito. ¡Jabo! ¡Se llama El Deportivo! No, si yo sé que me sigue mucho. ¿Pero que no es El Deportivo de La Coruña? Es pues por eso no, mismo. El Deportivo de Sonseca, ¿de dónde viva? Ah, ¿a qué hora es? ¿Cómo? No es el de por nuestro, ¿no? ¿A qué hora es el programa? Pues los sábados de 2 a 2:30. Sí. Los domingos de... ¿Por qué tanto tiempo? De 1 a 2. No. Vamos a ver, los sábados de 2, ¿cuál es el programa que va después del sábado de 2 a 2:30? De 2 a... De sí, do, de el dos programa a posterior a tu programa. Pero informativo de Antena 3. No, Matías, no, espera, Matías. Sí, por supuesto que sí. Detrás de tu programa el sábado, ¿qué programa sigue? Pues los musicales. Los musicales. Pero si algún día la actualidad viene cargada, tienes permiso para estar hasta las 5, como hago yo. Bueno, tanto como eso, simplemente una vez que estuvo Moriente aquí, se alargó el programa hasta las 3 de la tarde. ¿Qué tal con Fernando? Desde la 1 hasta las 3. ¿Y los domingos de 1 a 2? De 1 a 2. ¿Y el resto de la semana? Pues Rafa García en las mañanas, pues da la información deportiva, ¿no? Rafa García. Sí. Otro García. Otro García. lo que se aprende de radio, oye, los que estáis estudiando para la facultad, aquí estáis viendo cómo funciona. O te llamas García o lo trabajas. No, no, exactamente. O te llamas García o... y retransmitís partidos o todavía no... Sí, sí, ya hemos retransmitido partidos. ¿Sí? ¿Qué, cuál es el último? ¿Tú lo retransmites? Sí, sí. ¿Sí? ¿Podrías improvisar una jugada? Que nos haga una muestra. Félix. Cantar. ¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Qué parte del Sonseca? ¿Dónde juega el Sonseca? El Sonseca juega en... ¿La división autonómica? En la primera división autonómica. ¿Y tú transmites partidos del Sonseca? Pues sí. ¿Sí? El próximo domingo vamos a ir ahí. ¿Pero a... cuando vas fuera también vas o no? Sí, sí, sí. Félix, cuando vas fuera de Sonseca, cuando juegas fuera también vas. ¿O no? Los desplazamientos. Sí. ¿Quién es el jugador más brillante de Sonseca? De Sonseca, pues casi todos son brillantes. Pero en tus gustos futbolísticos... Es que queda bien con todo el mundo, no sé, Félix. No. Bueno, pero nárranos para España una jugada de gol del Sonseca. Coge aire. Espérate, Félix, que está pensando que hace mucho que no marcan uno. Coge aire, ¿no? ¿Sí? Bebe agua. Un aplauso del público. Dice García que se lo pondría más fácil si narra la del equipo contrario. Bueno, pero yo le pongo a Félix una oportunidad para que se oiga Sonseca en toda España, para que se oiga se la jugadores. Pongo yo. No, se la pongo yo porque a ti no se te ha ocurrido, porque estás verde y no tienes ni idea. Pero le pongo la oportunidad para que se oigan los jugadores, para que vibre España con ese equipo y para exportar el talento futbolístico que aquí atesoran estos fenomenales chavales. ¿Cómo sería feliz un gol narrado en la voz del deporte sonsecano? Dale paso, García. Adelante, ¿cómo te llamas de apellido? Calle Rodríguez. Imagínate, joder, casi. Imagínate. Imagínate que te doy paso, yo sé que para ti sería un honor. ¿Cómo se llama el campo? Martín Juárez. ¿Martín? Juárez. Martín Juárez. Martín Juárez. Bueno, pues te voy a dar paso. Atención, tiempo de juego. Y ahí estamos, continuamos. ¿Qué minuto cumplimos en el Martínez Juárez, Félix? Buenas noches, buenas tardes desde el Martín Juárez. Ahí está. Cuando van 10 minutos de juego del partido que está enfrentando al Club Deportivo Sonseca frente a la Escalona. El partido, pues... Con más energía, Félix. Las alineaciones que presentan ambos equipos se las tienen que ver. Vamos a ver, perdona, Félix, vamos a hacer una especie de híbrido. Yo voy con mis patrocinadores. Las alineaciones, el 11 de la jornada. Ese 11 que nos trae la 11. ¿Cuáles son esos 11, don Félix? Bueno, pues por este partido corresponde a la primera vuelta de donde Sonseca se enfrentó a la Escalona. ¿El último que ganó el Sonseca? No, ¿cómo? Ya no hay que fastidiar tanto, hombre, que Sonseca estaba allí. ¿Cuáles son esos 11? Por parte de la Escalona, Morales, Carlitos, Peyote, Carlines, Chorra, Trejo, Casas, Alex, Samuel, David y Pirri. Y en el equipo del Sonseca. Por parte del Sonseca, con el 1 Masi, con el 2 Sergio, con el 3 Pablo, con el 4 Fernando, con el 5 Iván, con el 6 Ricky, con el 7 Quique, con el 8 Juan Pablo, con el 9 Gustavo, con el 10 Palencia y con el 11 Iván García. ¡Ojo, atención, porque llevamos 12 minutos de la segunda parte! ¡Ojo, Félix, que hay oportunidad de gol! Bueno, pues como le decimos aquí a través... Como decimos aquí a través de la COPE, retransmitiendo desde el Martín Juan este partido. ¿Qué minuto llevamos? Llevamos 12 minutos de juego y el partido sigue empate a cero. En este momento la pelota está dominada por Juan Pablo, que se la pasa a Quique. Quique en profundidad trata de ponérsela a Gustavo, pero se antepone Chorra, ¡peligro!, que se la pasa a Trejo. Trejo en un corte preciosísimo devuelve la pelota a Peyote. Peyote se la retrasa a Carlitos, la pierde, la recupera Juan Pablo. Juan Pablo a Gustavo, Gustavo se interna, se la pasa a Palencia. Palencia desde el borde de la ala empalma un fuerte chupinazo y marca el primer gol del Sonseca. Pues como si fuera la radio, la noticia del día, la que nos trae la 11, metió el Sonseca. Me cago en la leche, ha metido a alguien ya aquí. ¿Qué partido te pasó eso, Félix? Precisamente cuando estuvimos en Illescas. ¿En Illescas? Hombre. Es que me estaba contando, sí, lo comentábamos al principio, debe ser una situación un poco kafkiana, ¿no? Él está narrando el partido para Onda Viva aquí en Sonseca. ¿Dónde acabarás tú? Pues sería para mí un placer, te lo juro que sería un placer. Y para mí un orgullo. Acabaremos los dos en Onda Viva. Bueno, y de repente va un jugador, ¿qué jugador fue si lesionó? ¿El que se lesionó? Sí, con Illescas. Pues me parece que fue Iván García. Iván García, entonces él está narrando para ¿otro la radio? García. Otro García. Otro García, joder, vaya noche. E Iván García se lesiona, sale como masajista del club a atender a Iván García. ¿Y qué haces con el micrófono? Pues al delegado del equipo que andaba por allí iba a hacer el favor de coger el micrófono. ¿Y que narre el delegado? Por lo menos dile a David que están los controles que siga él poniendo cosas, que enseguida vuelvo yo. ¿Que siga poniendo qué? Poniendo publicidad, poniendo música. Una cosa que te quería preguntar yo, Félix. Sí. Vamos a ver, tú cuando vas a los partidos, ¿qué equipo técnico llevas para tus retransmisiones? Pues una unidad móvil. ¿Qué consiste en? Una grabadora. Y un teléfono móvil. Ahí está, sí señor. Por cierto, que hemos venido aquí a Sonseca, pueblo humilde, pueblo de la Castilla, de Castilla toda la vida. Castilla y la ha Mancha. Sido, es una provocación. Castilla. Bueno, Castilla, de la Mancha, Castilla León, Castilla, ha dicho. Y es una provocación, venimos andando desde el restaurante Poli y venimos andando al Teatro Chegaray y hay tres móviles de la COPE seguida. Digo, chicos, ¿estamos que lo tiramos? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate. ¿Y aquí cuántos móviles tenéis? En la Onda Viva. Sí. Un Vespino, una moto y un coche. Pues sí. Hay una bicicleta. Fantástico. Oye, ¿cómo una bicicleta? Yo voy en bicicleta. Fantástico. Ah, que tú vas en bicicleta. Sí, sí, sí. De tu casa a la radio vas en bicicleta. Sí, sí, sí. ¿Y no se os ha ocurrido tener? Y Juan también. ¿No te han robado nunca? Sí, me han quitado ya dos. ¿Qué pasa? ¿Hay mala gente aquí en Sonseca o qué? Nah, que alguno de un pueblo al lado. Que le gusta la bicicleta del que está en la radio y se la llevan. Oye, porque, Félix, otra pregunta que te quería hacer. Aparte, la móvil tenías que tener un tractor, hombre, como tuve yo en mis tiempos en Brunete. Tractor amarillo. Unidad móvil tractorizada. ¿Tú nunca te has planteado afrontar otro tipo de deportes? Por ejemplo, cubrir la Vuelta Ciclista a España. Eso ya sería más complicado. ¿Por qué? Con la bici, joder. Oye, pues voy a contar una anécdota, no sé si lo sabráis, pero que es curioso, sí, es verdad, ¿eh? En mis tiempos de Zapatero... Pues ¿Es que era socialista? Yo era Zapatero Remendón. Iba a un pueblo cercano aquí de Ajofrín. El pueblo rival. Sí, ¿os lleváis bien con los de Ajofrín, sí o no? Estupendamente, nosotros llevamos bien con todo el mundo. Yo iba con una bicicleta, como siempre. Y ¿cuántos kilómetros hay? 4 kilómetros. Cuatro. Y venía con un saco de zapatos para arreglarlo. Y bajando la casilla, una cuesta que hay... Pues esto hace aproximadamente a lo mejor 40 años o 45. Y entonces pues había la Vuelta a Toledo y yo iba andando bicicletas tras, vienen unos motoristas que van y yo, claro, cuando veo que vienen estos, pues nada, yo me meto a esto. Me lié con mi saco en la bicicleta, arreando, y cuando al poquito vienen dos motoristas, ¡va usted, por favor, salirse fuera de la carretera! ¡No gusta lo que viene aquí, que viene una bicicleta! Y yo no había dado cuenta. Pero yo cuando iba abajo... Pues qué grupo de amigos aquí para hacer amigos. Iba a cuesta abajo, pues iba al nivel de ellos. ¿Y tú dándole conversación? No. es verídico este, ¿eh? Es verdad esto, sí. Ahí está la ovación. De todas maneras, Félix, hablaba contigo en esta... Espera, perdóname, García, quiero preguntar una cosa, Félix, y quiero su opinión y la vuestra. Te voy a dejar porque soy cortés. Hablamos de un señor que nace en Alemania... que se nacionaliza español, ya le conocemos todos como Juanito, Joan Müller, que muele, ha ganado... Muele. Bueno, llámalo como quieras, mientras muele. No le llames tarde a comer. Que ha ganado lo que no ha ganado nadie en España, que es 2 medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos, y que hay gente, Paquito Fernández Ochoa, el que ha dado la cara, pero yo sé que hay más que dicen que este ni es español ni es nada. ¿Tú qué, cómo ves esto tú? Pues lleva razón, es español. Ahí estamos. ¿Que son 2 medallas para España? Pues sí, pero... Yo creo que tiene más mérito la de Paquito Fernández Ochoa. Hombre, claro, este señor. Porque si no podíamos nacionalizar a Nicole Kidman y que si te consigue un Oscar, Oscar más bueno para el cine español. O a Michael Jordan, con un duro. Hombre, es que tú no vales porque tú eres de Sonseca y vives en Sonseca, pero es que los que somos de... ¿Yo de dónde soy? Yo, o por ejemplo, Azuara, que es de Teruel. Hombre, Azuara siempre... ¿De Teruel o de Madrid? Ruso. Viviendo en Madrid. Se puede nacionalizar ruso. ¿Tú algún hijo tendrás que sea aquí, que viva afuera o no? ¿Todos tus hijos viven aquí? Afortunadamente los cuatro viven aquí. Viven aquí, pero bueno, conocerás muchos que se han ido a vivir a Madrid. Sí, bueno, ya lo creo. Y que han hecho raíces en Madrid, han emparentado. Y no puedes decir que no sean de Madrid. Son de Madrid, claro. Bueno, ¿y por qué Juanito no es de España? Porque venía hace 2 o 3 años. Bueno, pues vendría porque al olor de la sardina o algo. Al olor de los chuses. No, pero el problema de Juanito es que por lo visto antes de empezar la temporada estaba discutiendo si corría con una selección o con otra en virtud de lo que le iban a pagar. Ahí está. Ese es el problema. He dicho algo brillante una vez sin hacerlo de coña. Ahí va. De todas maneras, aquí no hay esquí, ¿no? En Sonseca. Como que no, pero hay patinaje por las barras de los garitos. Aquí hay, como dice aquí García, patinaje, pero bueno, no hay nieve aquí y llevamos 108 años sin ver nieve. ¿Nunca ha nevado últimamente? Sí, bueno, nevó este año, pero muy poco. Vaya, hombre. Aquí no nieva. No ha nevado, no ha nevado. Un salón de que vino Manolete que tenía caspa y nevó un poco el pueblo. Escuche usted a Roncero, a mi amigo Roncero, cómo habla por cierto, recordamos a los oyentes que al final del programa... Hablando de eso, hay publicidad, García. Hacemos perdón a Félix. Luego tengo que preguntarte algo de la publicidad, pero hacemos un alto en el camino, vivimos, supongo que en tu radio también pasa, vivimos de nuestros anunciantes, comemos de nuestros anunciantes, bebemos de nuestros anunciantes, que son la razón de nuestro existir, aunque se ría el librero ilustrado. Adelante con esa... El Homeless está preparado. Adelante el Homeless. Ve, a ver. Ve, ¿cómo se puede empezar una publicidad diciendo B? ¡Ello! Ello no, hello. Hello. Ah, hello. ¿De dónde coño eres tú? Pues yo de la californiesa. ¿Y cómo puedes decir ello? Joder. Pues de, o no. ¡Hello! Ah, hello. No, no. Ello, mi name es Jon. No, mi name no, my name. Jon. Pero tú no hablas inglés. Bueno, pero esto es en español, ¿no? No, en inglés. Hay que decirlo en inglés. La primera parte es en inglés. Ah, my name is Jon. Bote. Jon. Boat. Bote, John. Bote se dice. Eso ya es español. Entonces, sí. Mi nombre es Jon Botejón. Botellón. Coincidiendo con el aniversario de la despedida de soltera de Juana la Beltraneja. Hombre. La, o no, el concejal no. De festejo. Sí, el mismo de antes. Bueno, un travesti será. Sí. Y su muy probablemente futura esposa en el anuncio de lo que será su próximo enlace. Te invitan a acudir esta noche después de Tirachina a disfrutar del embrujo calorro del pollito de California. No, de Caledonia, no, esto es otro. Ah, Caledonia. Exacto. Es otro pollito. Ah, bueno, estará aquí en... 300.000 calas que le han dado al pollito de Caledonia. Y que de California le da un cantazo en la cabeza. 300.000 calas, 2.000 euros. Para que veas. Que le han dado a un tío que dice que es el pollito de Caledonia para cantar en un paz aquí al lado. Y será una copia mala. Mala, bueno, exacto. Pollito de Caledonia. Que tú por la mitad, por la mitad llevamos al original, ¿eh? Con su grite... Grite gis. Con su grite gis. Su grite hit. Sus grandes éxitos. Grandes éxitos en inglés. ¿Quieres continuar? En inglés, es así, bueno. Ah, su grite hit. ¿Para que perder el miembro? Sí, para que sí, es el que el pollito de Caledonia, su single, es para que perder el miembro. Sí. Definitiva colección. Colección. Sí. Ya a la venta en la tienda Audio Galaxy Sonseca. Buena tienda esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Según... Bueno, está según vas al baño, al bate, pues a la derecha. Ven a este gran concierto hoy, entre las 12 y las 24 horas, en el Hiper Mega Mega Guay, Discotequia Orión. Un cubata es un rejón con su ambiente. Imprescindible asistir con la camiseta... Pero una cosa, hay que decir que Orión está cerrado, ¿eh? Por lo demás, puedes ir a Orión si quieres tocar la puerta, pero... Por ejemplo. Pero sí, imprescindible. Bueno, lo hacemos o aquí o en el... ¡Quieres seguir con lo del final! ¡Continúa! Ambiente imprescindible asistir con la camiseta de Morientes, que os ha regalado Romancero, Roncero. Bueno. Ya está. O sea, que con... ¿Pero qué coño has vendido ahora? O sea, aquí lo único que hemos sacado en claro es que Roncero va a regalar camisetas. No. Que hay una discoteca que está... Yo vendo una actuación de un supuesto pollito de Caledonia. Presunto, de un presunto pollito. No, que sé quién es. Y que pues va canta como Los Ángeles. Sí, hay una canción, espérate, si me acuerdo el single. ¿Para qué perder el miembro? ¿Para qué sacar los mocos? Bueno, va a actuar en el Audio Galaxy. Ah, eso es, es un cabaret. 300 eso... porrazos que le han dado, macho. Bueno, vamos a ir a ver esa actuación, a ver cómo canta. Y si no recurres. 300 porrazos, pollito. Ah, ¿eso es lo que le van a dar? Joder, bueno, entonces yo no voy. ¿Porrazo? No, hombre, 300.000 calas, una forma de hablar. 50 dolfis. 30 miliquitos. Sí, tú encima. ¿Cuántos reales son esos? No, no, ay, qué la leche. 1.200.000 reales. No hemos arreglado, no arregla lo del concierto vasco y le va a liar aquí pues con espérate este. Espérate que yo lo pase a euro. Don Fernando Hierro, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Otro. Ya tenía yo gana otra vez. Un compañero de Fernando Morientes, de Fernando. Un abrazo para todos los Sanlúcar de Barrameda. Sí, los compañeros son, y... Son secanos, si no te importa. Bueno, pues sí, yo estoy ya mucho mejor de la herida, ¿eh? Sí, sí. Entre otras cosas porque te ha convocado de Bosque, ¿te has enterado o no? ¿Me ha convocado del Bosque? Sí. Pues la verdad es que no tenía ni idea. ¿Para el partido de cuándo? Que mañana. ¿Mañana jugamos partido? Sí, en San Mamés. ¿Contra el Zaragoza? Sí, efectivamente. Fantástico. Vamos a ver, Fernando, 350.000... 350.000 pesetas, sí. ¿Cuántos euros son? Sí. Joder. Podrías... Me ha pillado un anuncio, 350.000, 200... 7 millones y medio de euros, ¿no? 7 millones y medio de euros... Aproximadamente. Está cobrando el pollito de Caledonia. Si quiere el pollito de Caledonia o el de California, susodichamente, que yo le asesore, pues encantado de la vida, ¿eh? Bueno, ¿y el pollito de Caledonia dónde está? Aquí está, al lado, un paso aquí al lado. Vamos está, a ir ahora. Está cobrando mientras tú estás aquí haciendo el gilipollas. Lo tienes a tu izquierda. Por cierto, Félix. Ah, si no está. Volvemos, déjame, exacto, ponte los cascos, ahí estamos. Ese, jo, bueno, bueno, vale, a ver, ¿cómo canta? Vaya. Vaya. Decía, Félix, importantísimo, me imagino, en un programa de radio la publicidad, ¿no? Hablando de publicidad, del homeless que estaba ahora esencial. Bien, aparte de todo ello... Te está preguntando, Félix. Pues en cuanto a la es importante en un programa tener publicidad, ¿no? Sin publicidad no podría existir. Claro, ¿cuáles son las firmas comerciales que intervienen en tu espacio? Pues en mi espacio, aparte de las cuñas publicitarias que tiene... ¿Qué son? Contratada, Muebles Palencia... ¿Muebles Palencia? Es el patrocinador del programa deportivo. O sea, el programa deportivo de la mano de Muebles Palencia. Un saludo especial para los amigos de Muebles Palencia, tienda que yo inauguré. ¿Qué más? ¿Qué más? Garcilén, Hombre Garcilén de García, también. ¿Garcilén qué es? Una óptica. ¡Hombre! ¡Hombre, qué bien te viene, García! Esa la inauguré yo. ¡Qué bien le viene a García, sí, la óptica! A García le viene fenomenal. ¿Dónde está Garcilén? Vamos a decir la calle. Eso está ahí, a la entrada de la calle Los Remedios. Ahí, en la entrada de la calle Los Remedios. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hay muchas, es que ahora no recuerdo así de muchas. Si tuviera aquí el IT posiblemente... Sí. Pero ¿y tú no decir. Haces? ¿Tú no haces publicidad? No, no, los hacen los que están en los controles. Además están grabadas ya las cuñas y... Sí. Yo nomás que a los míos, al fútbol y a los deportes. Bien, al tuyo y a los deportes. ¿No crees, querido Félix, hablando en otro orden de cosas, que Florentino Pérez es el cáncer del Real Madrid, que nos está engañando? ¿Qué opinas de Valdebebas, la ciudad deportiva y la asociación de vecinos Villa del Fresno? Yo estoy en que no. ¿Perdón? Que no. ¿Que no qué? Que no nos engaña. No nos engaña. A mí no, por lo menos. ¿Cuál es tu concepto de Florentino Pérez? Pues un buen diplomático, sabe llevar muy bien el aire y la corriente a todo el mundo, empezando por el alcalde de Madrid y más señores. Que domina el tráfico de influencias de la perfección. Sí. Con el señor Gaspar del Barça también se lleva muy bien, con el señor Gil, en fin. Una relación pública fenomenal. ¿Cómo está resistiendo Félix Onda Viva ante el imperio del monopolio? ¡Ay! ¡Está sembrado! Es una emisora libre y no tiene monopolio de nadie. ¡Ahí está! García. Sí. Díselo tú, que ahí me da la risa. Le va a comprar Polanco la emisora de aquí a Semana Santa. Efectivamente. ¿Cuál es tu idea de Jesús de Polanco? Con respeto a Polanco... Sí. Espere, vamos con el último bloque y se lo piensa, don Casi Pérez. Sí, casi sí. Eso se lo venga. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Para que mañana, cuando os levantéis, elijáis el periódico a comprar... Tengo dos preguntas telegráficas para Félix. Venga, que nos vamos, García. La que teníamos pendiente. Polanco. Polanco, una buena persona. ¿Qué? Una buena persona. Apoya mucho a García, José María García. Sí, sí. Y ya con eso está todo dicho. Perfecto. Y segunda pregunta. Los que no están en Sonseca, los que están escuchándonos en toda España, ¿qué posibilidades hay? Tú estás en Onda Viva haciendo tu programa deportivo, de conectarse vía satélite para poder seguir tu programa. Un señor que está en Sevilla, ¿qué tiene que hacer para escuchar tu programa? Pues lo que más le conviene es coger un avión y venir aquí a Sonseca. ¡Ahí está! ¡Ese aplauso! Pues don Félix, ahora les pedimos. Mañana las dice que fútbol a lo grande, a las 8 en Pay Per View, Hierro vuelve a San Mamés. Bueno, el pues. Valencia sin Kili con Vicente. Y Resac dice que si alguien tiene el partido, miedo al partido de mañana, es el Deportivo a La Coruña. Y anuncia también la retirada de Cribillé. El Sport, guerra por el liderato, noche de pasión, Atleti Real Madrid, Villarreal Valencia y Barça ¿Y el Deportivo. Marca? ¿Dónde está el Marca? La pregunta es si Cribi se retirará definitivamente. El Mundo Deportivo, Puyol da la cara, dice que sufre una fisura en el pómulo, pero que va a jugar mañana. Y Capello responde diciendo, Charlie Resac me cae muy bien, le recuerdo la final de Atenas. Y el Marca, ese es el que leo yo. Que Velada dice, aparte de que Cribi anunciará su retirada y los médicos han forzado su adiós, destaca los tres partidos que se juegan mañana, Atleti, Real Madrid, Villarreal, Valencia y Barcelona Deportivo. Que es lo que nos queda, en nombre de todos mis compañeros, a todos los que están aquí en Sonseca acompañándonos en el Teatro Chegaray, es daros las gracias de corazón, que esto surgió de una manera, pues eso, del propio corazón, una manera absolutamente rápida, no como hacemos las cosas siempre muy meditadas y con tiempo, sino que Félix y yo hablamos, decimos que pum, que el viernes, que aquí hemos estado, que lo hemos pasado muy bien, que ha sido la primera, que prometemos que no será la última. Hombre. Y que... ¡Gol! ¡Se lo come el público! ¡Se va junto a la valla de publicidad! ¡Todo el equipo haciendo una piña! ¡Vaya centrito de Puyol! Con la derecha amagó, centró con la zurda, segundo palo, metió la cabeza Patrick Kluivert. Minuto 42 de juego de esta segunda parte. Kluivert, gol, Barça 3, Depor. ¡Vaya partido de fútbol! Dos. Marcó el Barcelona el tercero, lo marca Kluivert. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Gran centro, gran remate en plancha de Kluivert, al que yo le he visto muy pocas veces tirarse así a por un balón. Y gran despiste de Scaloni, que no mira su espalda y no cierra bien el segundo palo. Pero gran partido, creo que dice Oli. Lázaro Banquillos. Bueno, pues Carlos se ha acabado con Anderson, le ha dado órdenes de cómo tiene que reaccionar el equipo en defensa. Y lo cierto es que el público ha aplaudido y se ha abrazado a Patrick Kluivert en un gol que puede ser muy importante en esta liga. El Depor, que hace 15 minutos era líder, ahora estaría fuera de la Liga de Campeones. ¿Se imaginan esto en la última jornada? Siete, ocho equipos luchando por ser campeones o por entrar por lo menos en la Champions. Pues así está el patio. La liga sería Valencia líder 44, Real Madrid y Barcelona 43, después de todo lo que ha llovido y lo que queda por llover, con 42 el Athletic de Bilbao, con 41 el Celta y el Deportivo de La Coruña. Minguella. Bueno, esto es la salsa del fútbol, y si esto te lo hacen buenos jugadores y buenos equipos jugando a ganar, pues todos felices los que nos gusta el fútbol. Fíjate, ahora mismo está empatado el Real Madrid, que eso no lo había fijado, y el Barça a puntos y a diferencia de goles. Más 19 los dos. Lo que pasa es que el Madrid ha marcado más goles, por eso estaría por delante. Y ya en plan optimista diría, y el Madrid tiene que pasar por aquí. Bueno, y por Riazor. Y por Riazor. Bueno, y el Barça por Valencia. Aquí, exacto, sí, sí. No, sí, sí. Hay para todos. Aquí no gana tres partidos seguidos nadie. Y uno. Si voy partida, si no bailes. Sí, pues. Del Real Valladolid, puesto que lanzar una jugada de peligro frente. Pues déjame la repetición, que esta no la está cazando don Juan Andújar, mira la... Sí, tenía la mano un poquito pegada al cuerpo, y es bastante discutible. No creo que haya voluntariedad en 47 euros en habitación para dos personas cada noche, con el talonario Bancotel. ¿Cómo puedes estar sin el talonario Bancotel todavía? Que está ahí la Semana Santa. Vete a tu agencia de viajes y pídelo. Talonario Bancotel. El talonario, talonario Bancotel. El talonario, talonario Bancotel. En tu agencia de viajes ya. Son menos cuarto, como si fuera una rodada. Por el contrario, experimentarán un moderado descenso. Los vientos de componente oeste y noroeste moderados, con intervalos de fuerte en el... buenas noches. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Y hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández y José Luis Espinosa. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel hoy con Europa. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas noches carrusel. Bienvenidos a la cuarta jornada de la segunda liguilla de la Liga de Campeones. Esto es la Copa de Europa. Hoy desde el Olímpico de Roma, Roma-Barça. Grupo B. Barça líder 5 puntos. La Roma tiene 3. Como el Galatasaray. El Liverpool tiene 2. Además, en el grupo del Barça hoy, Galatasaray-Liverpool. ¿Con qué saldrá hoy Reshak? Lo preguntamos ya en Roma. Manolo Oliveros, muy buenas. Muy buenas noches, Paco González. Buenas noches a todos los oyentes de Carrusel Deportivo. Con la música de la película Gladiator de fondo, el Barça hoy juega con estos 11 gladiadores en la puerta reina. Puyol, Cristian Ball, Fran de Boer, Sergi, Cocu, Gerard, Thiago Mota, Luis Enrique, Kluivert y Víctor Borba Ferreira, Rivaldo. Se ha excitado Roma cuando ha dicho Rivaldo Manolo Olivero. Juega Gerard, la gran novedad. Enseguida hablamos con Radomir Antic, Minguella y con Manolo Olivero y José Manuel Lázaro de lo que va a ser el gran partido de la jornada. Mañana hay más. Última hora del Real Madrid en Oporto. Antonio Romero, muy buenas. Hola, buenas, desde el Estadio de las Santas, donde acaba de finalizar, Paco, el entrenamiento de aproximadamente una hora, un entrenamiento que Vicente del Bosque ha adelantado aproximadamente durante media hora para llegar ahora al hotel y ponerse a ver el Roma-Barcelona. La noticia, Portillo, en la lista de convocados, aunque yo creo mañana no va a estar de inicio en el 11 titular, no. De pista en el entrenamiento del 11 que mañana se enfrenta al conjunto de José Mourinho. En principio, por lo tanto, no apuntamos a Portillo como titular. Y en el Deportivo de La Coruña, que recibe a la Juve también mañana, misma hora, también mañana, por supuesto, Carrusel Liga de Campeones en la cadena SER. Jesús Eirís, La Coruña, muy buenas. Hola, muy buenas. Novedades en el Deportivo, 19 jugadores han entrado en la lista. Las dudas del míster en lo que respecta al 11 inicial, Héctor Scaloni jugará en el lateral derecho y queda por saber quién acompañará en el medio centro, Mauro Silva o bien Dusher o bien Sergio. Por lo que respecta a línea de centro del campo, jugarán Víctor Valerón y Fran, y arriba en punta de ataque, Diego Tristán. Tanetberg, recordemos, arbitrará el sueco Frisk. Esta es la Liga de Campeones, esta es la Copa de Europa, esta es la SER. Ya está aquí la Liga de Campeones. Prepárate para disfrutar del fútbol europeo al más alto nivel con Carrusel Deportivo y Telefónica.